Saludos y bienvenidos sean al primer podcast de la materia de hipermedios. Mi nombre es Mauricio Sanfilippo y esta es la primera tarea que realizo. Para esta tarea vamos a empezar a definir lo que es un hipermedio. Podemos considerar que un hipermedio es aquel sistema de comunicación que combina audio, video, textos, imágenes fijas y hasta links de páginas web. Los hipermedios proveen a los usuarios de una experiencia más completa al recibir el mensaje y permite que el mensaje, sea captado con mayor precisión y facilidad. Bien, por el otro lado, los hipermedios permiten una transmisión eficaz del mensaje. ¿Por qué eficaz? Porque el emisor puede comunicar un mayor número de ideas a través de diversos medios o de diversas formas, como video, textos, etcétera, que ya mencionamos con anterioridad. Actualmente, una de las formas más populares de comunicación es el video. Esto se debe en mayor parte a la popularidad de la página YouTube. Gracias a YouTube, cada vez hay más personas interesadas en video y gracias a que las cámaras de video son accesibles ya para un mayor número de personas, ya sea porque han reducido sus costos o porque vienen integradas a los celulares. Entonces, el video se ha convertido en una nueva tendencia y una nueva forma de comunicar. Muchas personas, como ya dije antes, están interesadas en el video y toman una cámara, toman su celular en cualquier momento para poder grabar algo y transmitirlo a demás personas. Gracias a que el video es ahora tan popular, se han popularizado obviamente los softwares o los programas de edición de este. El escogido para hablar hoy es Sony Vegas. La actual versión de Sony Vegas es la 8.0. Sony Vegas es uno de los programas líderes en el mercado. Sony Vegas es un programa de edición no lineal que permite hacer desde cosas muy sencillas como cortar y pegar escenas hasta aplicar efectos bastante complicados que ya veremos posteriormente. En audio y video. Sony Vegas, a diferencia de algunos otros programas de edición, no requiere de ningún hardware especial. Esto quiere decir que no es necesario que el usuario, que el comprador, adquiera equipo adicional, lo cual lo hace accesible a la mayoría de personas. Pues con una computadora cualquiera que utilice Windows y que tenga ciertas características que no son demasiado exigentes ni rigurosas, podemos instalar Sony Vegas y echarlo a andar con eficacia. Sony Vegas soporta video de alta calidad y al finalizar un proyecto permite que el video, que el resultado final, sea guardado en distintos formatos como pueden ser QuickTime, Windows Media Video, Real Media, AVI o MPG, entre otros. A diferencia de la mayoría de softwares que conocemos, Sony Vegas cuenta con un asistente que, al fin, lo que estábamos esperando, es eficaz. A todos nos ha tocado con anterioridad que recurrimos al asistente de cualquier programa y la verdad nos es inútil por completo. Entonces, el asistente con el que cuenta Sony Vegas es eficaz. Si tenemos alguna pregunta, podemos recurrir al asistente y este asistente nos muestra paso por paso cómo hacer las tareas o cómo nos resuelve nuestras dudas, desde las más simples hasta algunas con un alto nivel de complejidad. De nuevo, este asistente nos va mostrando paso por paso cómo realizar tareas. Sony Vegas cuenta con la opción de utilizar varios tracks, lo cual permite una mejor organización en el área de trabajo y mayor facilidad para la edición. La pantalla, el área de trabajo de Sony Vegas, se divide en tres. Tenemos en primer lugar un campo de explorador que funciona más o menos como una biblioteca, como la biblioteca de Flash, en la que podemos arrastrar diferentes elementos, video, imágenes, audio, Bueno, estos elementos son los que vamos a utilizar con posterioridad. El segundo campo es de previsualización. En este campo pueden evaluarse los avances. Podemos ir viendo el resultado poco a poco según lo que vayamos haciendo. Y tenemos un tercer campo de edición. En este campo se realiza la mayor parte del trabajo de edición de audio. Una de las ventajas de Sony Vegas entre otros, entre, perdón, una de las ventajas de Sony Vegas ante otros softwares es que en este la calidad de la edición de audio es muy buena. Con algunos otros softwares de edición de video necesitamos recurrir aparte a un software de edición de audio como Audition o Pro Tools, pues en los editores de video en algunas ocasiones no se cuenta con la calidad deseada. En cambio, en Sony Vegas, las herramientas que tenemos para edición de audio son muy versátiles y la calidad es muy buena. En cuanto al video, a la imagen pueden aplicarse diversos efectos, como ajustes de brillo y color, podemos ver las imágenes pixeladas, podemos tener apariencias de películas viejas y también se cuenta con varios tipos o distintos tipos de transiciones entre escenas. En mi opinión, Sony Vegas es un programa bastante recomendable, pues es muy completo y sencillo de usar. Además de que es compatible con la mayoría de formatos, entonces nos evitamos problemas de conversión y demás. Y por último, es muy fácil de instalar en casi cualquier computadora. Eso es todo en el podcast de hoy, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Mauricio Sanfilippo. Hasta la próxima.